Jueves 23 de febrero de 2017 comienza una nueva edición de Bailando con Lobos en Radio Crash en BCL. muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los escuchantes de Radio Crash, a todos los escuchantes de Bailando con Lobos. Recordamos el sistema de grabación, hoy jueves 23 en directo desde el BCL, el lunes 8 y media se reproduce en Radio Crash en el 105 de la FM. Y nos encontramos una jornada más, dispuestos a compartir con vosotros las últimas novedades musicales que pasan por nuestra cabeza y los, digamos, las tonterías que compartimos Román y yo en directo. Muy buenas tardes, Román Polanski. Buenas tardes, Víctor Bajo Cero. Buenas tardes a todos. Parece ser que estoy un poco alto yo, ¿no? Nada, después de la experiencia de la semana pasada del piloto, volvemos una vez más a lo de siempre, a compartir música underground de manera sencilla con todos vosotros. Esta vez desde el BCL, nuestra nueva guarida, y bueno, hemos empezado con la intro de Glowing in the Dark de Experimental Products. Y el primer tema que hemos metido es un tema baleárico y tal, ya sabéis, 105 BPM, ya lo habíamos puesto en la radio, está muy guay, ¿verdad? Muy Tolle muy York. Bueno. En el primer programa compartimos temas de grupos más, puedo decir rock, pero sí experimentales, que compartimos más a menudo. Hoy vamos a hacer un pequeño guiño también ya a algún grupo de rock que solemos hacer. Y si te parece, empezamos ya a hablar. El primer tema que quería compartir es un tema de 1998, es un tema de Mercury Rep. El tema se llama Holes. Y Mercury Rep, bueno, fue la banda de Jonathan Donahue. Donahue, que fue miembro también de Flaming Lips, una personalidad muy, muy catastrófica, digamos, que tuvo siempre el líder de Mercury Rev. Y en este Halls es el tema, digamos, como más desgarrador, que de los más desgarradores que tienen, pero que lo llena todo, es inmenso este tema. Es la fase previa a una lágrima, siempre digo, el tema de Halls de Mercury Rev, que sale en el Desert Sons del 98, y si os parece, le damos cancha a Mercury Rev sonando en Bailando con Lobos. Got telephones for us. to you as friends. All those endless ends that can't be tied. Altamente recomendable la disertación que sobre Halls y sobre el Desert Sound de Mercury Rev hace una pobre granaína en su blogspot. Define a las mil maravillas tanto el disco como la canción. La sensibilidad gallina en piel que tiene Jonathan Donahue es tremenda. Y bueno, Mercury Rev, para los que os acordáis de él, fue un grupo que lo que pudo haber sido y no fue, lo que luego fue y lo que luego dejó de ser. Pasó por todos los estadios de la música y hoy nos echamos de menos con temas como este, ¿no? Bueno, como podéis ver, siempre Malando con Lobos, el sello característico de Víctor Bajo Cero, ¿no? Siempre dejando claro que no solo todo electrónica lo que ponemos aquí. O que todo se puede compaginar con electrónica. Exacto. Decir que, bueno, siguiendo un poco, yendo poco a poco en el programa, me gustaría nombrar a nuestros compañeros de la cara B. Oviedo, que son nuestros compañeros en, sabes, en muchos pensamientos, en fiestas, hemos compartido tres el verano pasado y gracias al DJ principal de este proyecto, que es Manglés, nuestro amigo Andrés, conocimos en una de sus fiestas a un castañazo de el Seconds de Human League, que no lo conocía de nada y el tema súper complicado de mezclar y tengo un vídeo en el momento exacto que lo estaba pinchando, fue legendario como lo hizo, encima subidón de adrenalina, prácticamente casi al cierre, esperando Gekan detrás. Y bueno, es el tema que os propongo, es el second de Human League, que lo acabo de perder. Un cofre lleno de abrazos a la cara B, a la cara B de Oviedo, de Asturias, de nuestro corazón. Las mejores fiestas que se han hecho en los últimos tiempos ha venido de su mano. Iluminación, música, ambiente. Nos declaramos fans, nos declaramos seguidores de la cara B. Quedaros con ellos. Human League, Seconds. Bueno, antes de continuar, te han mandado saludos tu amigo David en YouTube y vogliamo dire una cosa a la gente de Italia que tanto vogliamo noi, ¿no? People from the start. No siete qua, purtroppo, ma portiamo in cuore la vostra anima, vostra forza. Tantissime grazie por tutto lo che ha successo la settimana scorsa, che abbiamo parlato con voi, che abbiamo aiutato in tutto lo referente al non so come, non mi ricordo come si dice, programma, alla radio, diciamo, e grazie a tutti. Continuiamo con il castellano ora. La siguiente banda che queremos compartir es una banda de la que me hice fan el año pasado, en 2016. Es una banda belga, ellos son Poesie Noire, Poesía Negra, y es una mezcolanza de estilos, de electrónica, de rock, de pop también, de gótico, que han pasado inadvertidos para tanta gente de aquella época. Y lo bueno de todo esto es que han estado tan enterrados que nadie ha podido profanar su legado. Nadie se ha atrevido a abrir su tumba y la música que tenían suena fresquísima. Los vinilos son difíciles de conseguir hoy día. Hay algún privilegiado aquí en Asturias que tiene unos cuantos. Alex, ¿no? Alex entre ellos. Alex Onios. Y como eran belgas y eran de los 80, enseguida en los campos de trabajo les pasaban por el filtro de industrial. Industria pesada. Ellos son más una cooperativa suave, una cooperativa del amor imposible, una cooperativa gótica. Y quiero que los conozcáis. Quiero que conozcáis su tema Love is Colder Than Death, porque representa muy bien lo que son. Un grupo gótico, pero que es válido para todos los oídos. Pues sí, Noir. life and yours to live one that didn't last a life of giving and taking became a life of acting and faking. Love is colder. Love is colder than death. Llamo People from the Starting Quarter. Y esto era Poesie Noir desde Bélgica para revivir su legado, para que nadie profane su cadáver. ¿Eh? No profanéis su cadáver, como hicisteis con tantos otros herejes. Siguiendo, hemos mencionado a Alex Oños, de jockey, de los mejores coleccionistas que hay probablemente en toda España. Nos acompañó en Bailando con Lobos en la cabina de Radio Crash, dejando bien claro en el programa lo que es un auténtico máster. Decir que el año pasado en la red del Montaleo puso un montón de castañazos. Y siguiendo con Italia, os propongo el trío. Son tres y vamos, si no me equivoco son italianos. Son Monument. Me impresionó muchísimo ver a Alex mezclar ese castañazo en mitad de la sesión, ¿no? Que lo habíamos comentado en Bailando con Lobos, de sacar el factor humano, ¿no? Al DJ, cosa de la que estamos de acuerdo. Siempre ves a un DJ internacional o local técnicamente perfecto, ni una pifia, no, pues mezclar esta música, ¿no? El factor humano, ¿te acuerdas? Y a mí me encantó. Y voy a decir más, en el último concierto en el que estuvimos en el Lana Club de Fase Nueva, luego pincharon Alex Oños y G-Camp. Bueno, como siempre, el concierto, sinceramente, de Fase Nueva, me parece que no es una sala invitada para conciertos, no había escenario, estaban abajo y dejaron en el tintero muchos temas que echamos en falta. Mucha gente, pero la sesión que se clavó Alex Oños esa noche, no paré de ir a la cabina a chocar la mano, digo, ya te vale, tío. Víctor siempre deja alguna perlita, ¿no? No, hombre, yo, joder, fui a ver la Fase Nueva 3 o 4 veces. En aquel concierto, que me perdone Ernesto, pero a mí, desde mi punto de vista, le faltó mucha chicha al concierto y encima, como están a ras de suelo, no están en un escenario, creo que la música en conciertos, el artista tiene que predominar sobre el público. Me faltó chicha y no tocó La Gualada y no tocó tantísimas canciones que tienen Soldados de Futuro, canciones que creo que son las mejores del grupo. Pero bueno, así todo, un concierto aceptable, pero me quedo con la sesión de Alex en aquella noche, desde luego. El tema que os propongo es el del trío de italiano Monument. El tema se llama Oblions y bueno, castañazo. We'll be right back. Bueno, pero se nos oye, ¿no? Bueno, pues eso sí. Estamos acostumbrados a que se nos oigan y se nos vea. Y lo que se nos vea es un poco más moderno la cosa y... El caso, para la gente que no sois de Asturias, que escucháis el programa, incluso los que sois de fuera del país... ¿Más? Sí, perfecto. Hoy en Asturias es el día de las comadres, que se llama. Entonces, en las redes sociales he visto todo tipo de comentarios al día de hoy, que si era un día que antiguamente se impuso para que las mujeres que pasaban el día en casa tuviesen un día para esparcer. Yo escuché de todo. El caso es que un conocido promotor gijonés vino a decir que ponía el grito en el cielo porque nadie ponía el grito en el cielo, porque si utilizaran los desnudos y masculinos y la denigración del cuerpo del hombre como reclamo en una fiesta, ¿no? Entonces, un conocido nuestro le dice: parece increíble que porque un día al año suceda esto, sueltes esto, y que el resto del año, que sucede todo lo contrario, estéis todos muertos como tal. Se montó una discusión entre un conocido nuestro y un promotor que la verdad, a mi amigo Román, cuando la vea, le va a hacer mucha gracia. Mega, ya sé por dónde van los tiros, ya sé por dónde van. Pero bueno, la verdad es que es entretenida, a ver lo que dice uno, lo que dice el otro. Dicen que en plan, te quiero yo más, pero... Ya sé por dónde van los tiros. Y bueno, es lo que decimos, en Asturias es el día de comadres, era un día típico donde las mujeres salían, yo creo que hoy día sale todo el mundo. Bueno, en Asturias no, en Gijón, porque en Pola de Siero es una fiesta que sale todo el mundo en general, y luego da paso es como el preludio del carnaval. Veremos de qué nos disfrazamos este carnaval, o si seguimos siendo los de siempre, tan aburridos y characheros. Tenemos que mencionar a nuestros amigos Frank y Leire de Goofilmac. Goofilmac, no os olvidéis de ellos para cualquier tipo de grabación. Siempre ayudándonos a todo. Bueno, ¿tienes algún problema con grabar porno? Decir que a Fran Zappa la primera vez que estuvo en la cárcel fue porque le propusieron hacer la banda sonora de una película porno. Y fue la primera vez que entraron. Y la policía le requisó las cintas y no se las devolvió. ¿Y eso que era judío, no? ¿No era judío Fran Zappa? No, italo grego. Perdón, bueno. Americano italo grego, ¿no? Americano. Sí, y nada, bueno, decir que Fran tuvo un programa especial de radio hace 6 años llamado Isquemia, en el que participamos, fue nuestro primer contacto en la radio. Sí. 6, 7 años. Puka. 8, 9 años, ¿no? O más, ¿no? De todos 6. Y sí, decir que fue una fuente de inspiración un poco para nosotros, ¿no? Meternos de lleno. Sí, es verdad, a mí conocer la radio me gustó, ¿no? Nos abrió bastantes puertas. Fuimos al festival a... ¿cómo es? ¿El de Galicia? Al Electric Weekend, ¿no? Electric Weekend, yo al Sonorama. Tuve una pequeña discusión con la organización del Sonorama porque me habían mandado dos códigos y solo dejaban entrar a uno. Y a las 6 de la mañana, al volver a hacer mi trabajo, responsablemente les mandé unos cuantos mensajes y me contestaron. Bueno, continuamos poniendo música, que en el fondo es lo que somos, ponedores de música. Y lo siguiente que suena es Les Cop. El tema es Ljubljana. Él es Matthew Cedepen, que es un galán vilipendiado al que el sello Pop Noir ha acogido. Sus canciones las dedica a capitales. Esta es Ljubljana, la capital de Eslovenia. Y es como un paseo en la noche. Os va a gustar. Os va a gustar Les Cop, ¿eh? Os va a gustar. De verdad. Sous la pluie, terre, faisant bouillonner le bleu qui battait dans nos artères. Nous marchons tous les deux, perdus dans la nuit. Nous marchons tous les deux, trempés sous la pluie. Un galán vilipendiado por la vida, por el amor, por las mujeres o por los hombres. Está sonando un temazo. ¿Cómo es? Charlie Woman. Eso, Space Woman. Space Woman no. Space Charlie. Charlie, el grupo es Space Woman. No, está en el CDJ. Space Woman de Charlie. Space Woman de Charlie. Bueno, siguiendo un poco el programa, me gustaría anunciaros un evento de primera, que es que Paul Ricard, es el AK de Ricardo Álvarez, Alter, estará animando con discos el Bermud este sábado a partir de las 12:30. Decir que para mí es muy importante, porque tuve la suerte de seguirle de lleno el año pasado en 5 o 6 fiestas seguidas, en distintos ambientes, en distintas fiestas, y me enamoré de él, no solo por las mezclas, que son muy buenas y de muchísimo tiempo, y lo complicadas que eran, sino por los huevos que le pone a la hora de mezclarlas, ¿no? Y las ganas, y decir que es, hoy por hoy para mí es de los artistas en Asturias que más tiene que contar, ¿no? Y la elegancia, el buen rollo que transmite, cómo sabe hacerlo con calma, sin acelerarse. Decir que el sábado nos va a ofrecer un viaje increíble en el que, bueno, será espero que vengáis todos a verle. Espero tener un hueco para poder disfrutar de él. Vamos, en todo proyecto que hagamos Víctor y yo, va a estar en todo, o sea. Aparte que es muy buena persona. Muy buena persona. No hay que decir nada más. Tiene un gusto exquisito y es una gran persona. Poco más hace falta, ¿no? No sé qué me pasa, tengo los temas preparados, me muevo y se disparan. Bueno, el tema que os propongo es uno de sus temas favoritos. Yo me hubiera dado a hacer un proyecto el año pasado, que era Los Amantes Perdidos de la Discoteca. Este tema es su tema favorito de Keith Machine. Y bueno, es lo que os propongo ahora, espero que os guste. We'll be right back. Mira, y entra Bowie ahora en acción. Otro tema que queríamos sacar a colación es que el festival... Hay tantos ahora que se me olvidan los nombres, pero creo que es el Sansan. Ha confirmado a los del Río. Y esto es una tendencia que creó el Sonorama en su día, trayendo artistas antiguos y haciendo un poco la comedia, pero que ahora lo vendan como reclamo para vender tickets. Me parece bien hacer el pijo y eso me parece bien. Oye, va a haber un momento gracioso con los del Río. Pero yo creo que denota un poco la evolución que han tenido los festivales, ¿no? En plan, venga, tickets, los del Río, que es muy gracioso, para que la gente venga menos a escuchar música y lo que hay que ir. Estamos en contra de todo eso, que hemos propuesto siempre, festivales pequeños, acogedores, cuidados. ¿No? Y que aporte, y la música tiene que ser el epicentro, que entonces que banalices un festival vendiendo los del Río. Yo confío en la juventud y me da pena que les anden vendiendo esto. Decir que el domingo pasado vivimos aquí en BCL un momento mágico gracias a Kabuki Man repartiendo música, y estaba todo el bar lleno de guajes, lleno de familias, lleno de padres y madres aquí bailando, los críos haciendo como que pinchaban en las mesas. Se salió. Eso es lo que queremos introducir a la gente. Hijos y padres bailando como en Al Fresco Festival, que este año tiene un cartel, yo creo que el mejor de los que hemos visto. Sí, un festival que se hace en Inglaterra, que es de familias, campestre, digamos, ecológico. Y que este año va, que yo conozca sobre todo a Alexis Taylor de Hot Chip, hacer un set especial tributo a Prince. Llevan a uno de Kraftwerk, bueno, por supuesto Howlett's Bowles, ¿sabes? Hacen una cantera especial enfocado a los DJs locales de allí, ¿sabes? Cosa que me parece genial. Eso es lo que entendemos que es ser un festival, ¿no? Mark Davis, perdón que te conté. Sí, tú. Mark Davis, que es el jefazo de todo, él dice, yo soy padre y me gusta la vida familiar, pero no por ello me ha dejado de gustar la música electrónica y salir de baile. Entonces hacen eventos para que los padres con sus hijos puedan ir de manera sana y elegante. Luego, evidentemente, las horas se alargan y ya los peleones nos quedamos hasta más tarde. Bueno. Al Fresco Festival. Al Fresco Festival. Mirar la página web y es la evolución que deben tener festivales en ciudades como Gijón, por ejemplo. Es decir, nosotros creemos en eso, cosas pequeñas, cuidadas, y que en su día tienen que crecer, que crezcan. Pero, oye, y no dilapidar dinero público trayendo a Elton John, por ejemplo. Sabiendo que llena un teatro en Madrid, pero en Gijón no va a llenarte un palacio de deportes, ¿sabes? Alma cándida. Luego escuchamos cosas como jóvenes emprendedores, ¿verdad? Sí. Bueno, vale, me portaré bien. Pero no, hombre, no, creo que esto de los del Río me llamó mucho la atención, digo yo, pero bueno. Son los de la Macarena, ¿no? Los de la Macarena, entonces es gracioso. Entonces meto en hora central a los del Río en vez de traer a... Yo qué sé. Vamos a hacer un parón, que es que se me ha olvidado mencionar la visita de DJ Manuel el sábado aquí en el bar. Decir que una persona así en Asturias no tenemos ni idea de lo, o sea, no tenemos ni idea de lo que tenemos aquí en casa. Cada vez que tocaba la mesa, cada vez que ponía un disco, el primer tema que puso fue un disco de los Rolling Stones aquí cuando estaba por la noche, no sé si estabais, y todo el bar le empezó a preguntar, ¿qué es esto? Y dijo, los Rolling. La legal. No era Given. Un castañazo de los Rolling y la gente flipando. O sea. Hay quien que no es satisfaction. El siguiente tema que voy a poner es de la banda de un sitio que siempre he querido decirlo en antena, de Georgia. Son de Georgia. La banda siguiente son Boy Hartsell, son de Georgia. Y tienen un rollo que me encanta. No llegan a 500 me gusta, yo creo, en Facebook. Pero son muy especiales y muy recomendables. Boy Harser, desde Estados Unidos, desde Georgia, el Radio Crash. Thank you. Esto era Boy Harsher desde Georgia. Georgia. Ya había sonado ya en la emisora. Había sonado en la cueva de Radio Crash. Había sonado. Pero bueno, quería compartirlo con BCL en nuestra nueva cueva. Nuestro recinto, nuestro estamos como refugio. Estamos como en casa, con tazas de Duralés, una cerveza, un zapatero, mesas vikingas. Ayer le puse un café a una chica y me dice, joder, estoy como en casa de mi abuela, ¿no? Yo, pues, me gusta esa actitud. Pues, normalmente en casa de su abuela habían buenos cafés. Así que es un halago que te ha hecho, ¿eh? Antes de nada, comentaba lo de los del Río antes, y también había una polémica porque Ángel Carmona, de Radio 3, ha llevado a Dani Martín por la mañana del Canto del Loco al programa. Yo, sinceramente, ha puesto el grito gente, el grito del cielo, que son ultra fans de Lori Meyers, de Vetusta Morla y tal, no sé qué. Digo yo, no, cuidado, no quiero decir que me parezca mal, pero ¿qué problema tienes que Dani Martín vaya a Radio 3 cuando lo que tú escuchas hoy día tampoco es que sea exclusivo, minoritario, no? Al final, digo yo, el Caje Carmona le salió los huevos, llevan a Dani Martín y para mí no hay diferencia hoy día con Lori Meyers. Si hay diferencia, que prefiero ver a los Lori yo, por ejemplo, que a Dani Martín, de acuerdo. Pero no creo que a efectos de reputación haya diferencia entre los dos. Pero sin embargo, leías los foros y fue un sacrilegio meter a aquel allí. Y yo, bueno, pues nada. Perdón, que igual te ponen luego un tema de Izal. ¿Eh? Izal es algo que me da mucho asco también. Bueno, después de estas puñaladas, ¿no? Voy a lanzar un buen bailando con lobos. Voy a lanzar un... Bueno, nos hicimos amigo de Ángel Carmona, entonces hoy. De Izal no. Os propongo un castañazo de Foreski, sonido Villalegre Records de Madrid, Asturias. Un de mis remises favoritos de Mushroom Project y tal, que he hecho por Foreski, el superfan Manu. Lo descubrí el año pasado, lo pinché en todas las fiestas del verano y pelos como escarpias. Espero que os guste. We'll be right back. primer castañazo que ha lanzado. Bueno, primer no. Primer castañazo primero. Cañero que ha lanzado Roman Polanski. Repítenos el título, por favor. El tema se llama Tropical Rooms de Mushroom Project y el remix de Foreski. De mis productores favoritos en los últimos tiempos. Recordemos que Bailando con Lobos pertenece a la parrilla de Radio Crash, radio independiente asturiana que lleva emitiendo más de 30 años, que ha sufrido acoso de todo tipo para su cierre, pero que no han podido, que está en el dial del 105.0 del el dial de Gijón, y que tiene una programación que, sinceramente, yo hasta que no entré en Radio Crash la solía escuchar determinadas veces, pero no conocí la calidad y el amplio abanico de grandes programas que contiene. Radio Crash 105 FM, en el polígono, Gijón. Lo siguiente que vamos a compartir con vosotros es un grupo australiano. De hecho, aproveché y me pedí una Foster. Se llama Night Fields, porque en vez de la Foster, de caña. Vamos a parecer unos borrachos, yo. Chupito, afligena, trigo. Esto es una Foster asturiana. Australiana, perdón. Una Foster australiana, de esas que decía Homer que las trae cerveza, eso como era aquello. Sí, sí, todo para Homer, ¿no? Bueno, el caso es que estos son Night Fields, el tema es Boyer, y ellos hacen, digamos, ayer pensando lo que hacían, lo definí como psicodelia de almacén. Os va a gustar, psicodelia de almacén. Hemos quedado sin batería por la esquina. Hemos tenido un pequeño incidente. Lama. Entonces, bueno. Bueno, no, tenía preparado más temas para hablar. Entonces, podemos aprovechar. Y es que la noticia de la semana, del año, es que no estamos solos. No estamos solos. ¿No habéis escuchado la noticia de que hay 7 planetas nuevos que giran alrededor de una estrella ultra fría? Hay planetas que solo hay noche. Y digo yo, frío, noche, ¿dónde hay que coger el billete de avión para ir para allí? Sí. De hecho, las imágenes que llegan son de hace 40 años. Es decir, que hay que avisarles de que va a llegar Carrero, de que lo de los Serrano era todo mentira, que era un sueño. Sí, por si acaso. Entonces, hace 40 años que llegan esas imágenes y yo ya me estaba viendo pasar por debajo de la puerta de Tannhauser, con la ventanilla abajo, con el codo fuera, gafas de sol. No hemos llegado, vamos a acabar con vosotros como acabamos con lo nuestro. Hay nuevos planetas que destacar, pero bueno, el hallazgo, la verdad que nos llama mucho la atención. Os explicamos que son 7 planetas, creo. Los 2 o 3 primeros son inhabitables por frío. Los 2 siguientes, creo que si son, en teoría, podrían llegar a ser habitables porque es fácil que haya agua líquida. Y los 2 últimos, creo que también está complicado la cosa. Pero lo que digo, giran alrededor de una estrella ultra fría y hay uno al que no le da luz nunca. Queremos ir a ese planeta. Polanski. Queremos ir. Dame un poco de bola, por favor. Sí. Decir que de mis películas favoritas es Interestelar. La vamos a poner aquí, va todo este rollo. Mi mujer también es súper fanática y esta noticia ha sido eso como un súper bombo, ¿no? Se llama Trapid One, la estrella alrededor de la que gira. A lo mejor encontramos promotores buenos de conciertos allí, no sé. Bueno, estamos en Radio Crash, reproduciendo. Tenéis el. Como visual a Fran Zappa. El documental de Fran Zappa. Siempre tiene mucho más que contar con nosotros, ¿no? Y bueno, podemos aprovechar que tenemos aquí a Jairo de Cinefagia, el programa que nos antecede los lunes y que va a darnos unas lecciones de cine friki, como siempre hacen, y que siempre recomendamos Cinefagia y hoy no va a ser menos. Buen día, buenas noches. Jairo, gira alrededor de nuestra estrella fría. No, lecciones ninguna. La vida, ¿no? El cine. Y hablando de cine, ciencia ficción y películas, pues este fin de semana no va a haber ciencia ficción, Román. Pero va a haber algo interesante también, ¿no? Sí. Sí, Cinefagia presenta, es una sección de BCL que hacen proyecciones de películas los domingos. Sí, los domingos a las 9 de la noche, en pantalla gigante y con una calidad de audio espectacular. Pues películas un poquitín extrañas, ¿no? Que no suele haber por ahí. Y esta semana, a raíz de una película que me había comentado Roman Polanski, que es Grizzly Man, ¿era, no? Grizzly Man, sí. La película aquella de este hombre que se evadía de todo y se iba a un parque ahí en Estados Unidos a vivir ahí solo y acababa con un resultado bastante trágico. Se lo comenté a mi compañero Borja y me recomendó, si le gustó esto a Roman, ¿por qué no va? Exactamente. Pues esta es Hacia Rutas Salvajes. Es la película que vamos a poder ver este domingo. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Si la... Al que graba no mucho, me acaba de torcer un poco el gesto. No, pero... Sí, no es tan underground. Es una película de Sean Penn del año 2007 y, bueno, pues trata un poco parecido, ¿no? Una persona que se encanta todo, está basada en un hecho real y entonces se va a vivir la aventura. Dona sus $24,000 que tenía ahorrado. $24,000, ese señor ya. Y estudiado, ¿eh? Y ya tenía 24.000 ahí en el banco el tío. Entonces lo dona todo y se va por ahí a vivir y bueno, puede ser interesante, ¿no? Las experiencias. Me ha encantado la propuesta. Sí. Yo tenía, cuando que termines, Jairo, tenía una duda que comentarte. Pues venga, adelante. Pues ayer pillé empezada y no la vi aposta, no la vi. Dije, voy a dejarla porque si la fui empezada no me voy a enterar, entonces voy a dejarla para verla más adelante. ¿Qué me puedes decir de Una chica vuelve a casa sola por la noche? ¿De vampiros? ¿La conoces? No, blanco no, y negro. No conozco, pero tengo un oyente de cinefagia bastante vampírico, que seguramente son le suene. Vampiros modernos con música electrónica de fondo, en blanco y negro. Y dije, yo pinta muy bien. Entonces dije, voy a preguntar a los especialistas. Sí. Bueno, especialistas, pero claro, es que no. Bueno, no, hombre, no puedes conocerlas todas, ya lo sé. Pero yo qué sé, yo que desde pero mi ignorancia cinéfila, pues. Sí, no, pues oye, está bien. Va a haber un buzón ahí, Víctor. Mira, qué bien nos viene. Sí, entonces vamos a meter ahí la peli. Un buzón de sugerencias. Entonces, pues una peli de vampiros también, no lo hablamos el domingo pasado, Román. ¿Tenéis una pluma? Sí, vampiras y electrónicas. ¿Tenéis una pluma para hacer la mía? Sí. Pues voy a meterla ya. Con tu propia sangre, la tienes que escribir. Bueno, alguno tenéis muchas plumas, pero... Estamos llegando a ser tan descarados de poner un buzón... Señor de las Gaim, ¿qué tienes? Sin corte. Cuando llegue legal, todo legal. Aquí todo legal. Buzón de sugerencias de película. No está prohibido poner un buzón de sugerencias, quiero decir. Otra cosa es ya para que lo usemos. Sí. Bueno, cuando legal de las Gaim, seguro que pone alguna película española ahí un poco cutre, ¿no? Sí. A ver si yo me soy la Honey. O Vigas Luna, bueno, o los ladrones van a la oficina. Oye, los ladrones van a la oficina, cuidado, que me encantaba, ¿eh? Joder. Hostia. El SMI, la prudencia. Bueno, es que... El cine es así, los gustos van por libre. Te gustan unas cosas y otras otras. ¿Qué te pareció la película del domingo? El domingo. ¿Qué te pareció, Jairo, de Cinefagia? ¿La película del domingo de los últimos días en Marte? Me gustó. Una película bastante original porque. The Last Stage of Mars. Lo bueno de ver esa película es no haber leído la sinopsis antes. Porque entonces te llevas el choque, ¿no? Es un poco... Un giro, no tanto como Abierto hasta el Amanecer, pero un poco, ¿no? En plan, ahí está la peña ahí en Marte. Y luego de repente, hostia. Mucha calidad la película. Y luego mucha calidad, una banda sonora espectacular. Y bueno, disfrutarla en pantalla gigante aquí en el BCL, pues... Eso en casa no lo puedes hacer. Claro. Y este domingo, nada. Más cine, Román, y seguirá la cosa, ¿no? Seguirá. Tenemos la película de Sean Penn, que mucha gente piensa que Sean Penn no hace muchas películas, pero sí que hizo ya bastantes películas y llegó a trabajar con Jack Nicholson. Y ahora que estamos hablando del cine español, su último trabajo, el protagonista es Javier Bardem. O sea que... ¿Qué ha sido Jack Nicholson? Jack Nicholson está bastante malín, porque además, aparte de las películas, como fan del baloncesto, pues siempre se le veía en el banquillo de los Lakers, en primera fila. Y últimamente no se le ve mucho, entonces no se puede ocultar, ¿no? Es en plan de, si no está viendo el partido, es que algo le pasa. Y tuvo un achaque bastante fastidiado y está ahí, de estar en casa. Sean Penn siempre está preocupado, desconfiando. Sí, ¿no? Está ahí mirando. Sí, tiene esa cara, ¿eh? Una cara de preocupación, desconfianza, porque nos están riendo de mí, estos cabrones. Estos bailando con lobos con el de Cinefagia, están ahí a costa mía, ¿eh? Sí. Tranquilos, son, joder. Pues llama. arroba Cinefaje FM, ¿no? Que lo son, pues nada. Bueno, bueno, hemos encontrado tu disparo. Hemos encontrado a Night Eagles. A Night Fields, perdón. Y el tema es Boyer, vienen desde Australia, como decimos, psicodelia de almacén. Debate cinéfilo en España. Fuera de micro hay un debate de cinéfilo se ha montado aquí que de la más interesante, ¿eh? Cinefagia versus 9.10. Continuamos en BCL, en Bailando con Lobos, en Radio Crash. Roman Polanski, ¿qué nos tienes preparado para...? Nada, pues me jode por el de, siempre tengo un montón de música nueva y siempre me estoy súper indeciso en qué poneros, ¿no? Si entre en pasarme en castañazo o disco, más disco, ¿no? Pero no sé qué queréis, ¿más caña o más suave? Bueno, pues igual más disco. Yo tengo menos caña yo hoy. ¿No tienes ganas de juerga? Pues bueno, si quieres, vamos a ver. Yo lo siento, no. Yo lo siento, no. Yo lo siento, no. quieras, Polanski. Con lo que quieras, exactamente. Yo, en moda bien. Nada, yo os voy a proponer un clásico básico del vinilo, de, ¿sabes? El Escuadra Blanco, el Night of the Illuminati, ¿sabes? Escuadra Blanco. Escuadra Blanco. Lo pinché en la última fiesta, parece que se gustó bastante. Discazo, clásico básico, tema muy fuerte. Vamos, yo me despido con este tema, ¿verdad? Luego cierras tú. Sí, se nos está echando el tiempo encima, como el que no queda cosa. Estamos pasando tan bien en CL que... Yo os propongo este castellano. Está hablando la voz de su conciencia por detrás, el Homer malo. Os propongo... Mucho marisco, normal. Os propongo este tema de escañero, espero que os guste, tema de culto, Escuadra Blanco. We'll be right back. castañazo. Bueno, vamos terminando ya el programa de hoy. Hemos tenido un pequeño fallo con el ordenador, pero creo que lo hemos suplido con creces, hablando de los nuevos planetas a los que pensamos mudarnos en cuanto tengamos 2 billones de años, que es al parecer el tiempo que nos sacan. Roman Polanski, es un placer estar en tu refugio, en tu guarida, haciendo Bailando con Lobos, emitiendo para Radio Crash. Estamos a punto de hacer 3 años ya. 3 años de programa que haremos a finales de marzo. Que haremos algo especial. Haremos algo especial, haremos una fiesta seguro y un programa, un programa en directo, pero un programa fiesta, un programa que se vea algo distinto. Va a haber cosas seguras, un buen programa especial, alguna fiesta, algo especial segurísimo. El primer programa yo creo que fue a mediados, finales de marzo, hace 3 años. Sí, ¿no? A finales de marzo, sí. Finales de marzo, entonces bueno, prepararemos algo contundente. Día de comadres, era hoy el día de pinchar desnudos. Bueno, yo me voy a despedir con un tema que ha sido, pues han hecho cover de este tema en Los Niños del Parque de Lassen and the Gossos. No voy a pronunciarlo porque me voy a equivocar. Han hecho remixes, versiones, todo el mundo. Hemos puesto una de Disco Ruido, en el especial México, un grupo mexicano que nos gusta bastante y que ha hecho una versión. Bueno, lo ha hecho tantas versiones que solo queda Pitingo por hacerle una. Efectivamente. Esta versión es de Chu of China. Es un cover remix que se le hicieron a finales de los 80. Un productor alemán que está metido en varios proyectos. El nombre es un poco complicado de decir, no me voy a arriesgar. Pero bueno, quedaos con Chu of China, Los Niños de Pargo Duff, desde Bailando con Lobos, desde BCL, Radio Crash, amor y buenos sentimientos para todos. Vanno passeggiando insieme a caramellos. Bueno, mi compañero Roman Polanski está atravesando un proceso gripal agudo. Por eso no he estado muy explayado en el programa de hoy. Bueno, lo recuperaremos para la causa. Agradecemos la presencia de Jairo Cinefagia, de nuestros amigos que han soportado todo el programa hoy. Gracias. Y de Wilmac, que nos ha acompañado como siempre en la grabación del programa de hoy. Os convocamos a una nueva reunión de lobos, una nueva reunión la semana que viene. Suponemos que será las 8:30 de un jueves, ¿no? Sí, así os convocamos como siempre para que nos acompañéis, nos améis y nos toquéis. Gracias a todos. Que para algo son comadres. Tócame. Gracias a todos por seguirnos y nada, nos vemos en la guarida. Chao, chao. Chao. Recuperamos la misión. Recuperamos la misión porque hemos traído una de nuestras sintonías que ha hecho al efecto Asturian Love, que ya hemos puesto la semana pasada en Lullaby, su cover. Y es que el año pasado nos dedicó una intro de Bailando con Lobos y la hemos traído hoy especialmente para que suene. Y va a sonar en los cierres del programa de aquí en adelante.